preocupes, mi hermano, el gallo sigue cantando. El gallo, la gallina y el caballo. El gallo, la gallina y el caballo. La gallina está contenta cuando tiene sus pollitos. La gallina está contenta cuando tiene sus pollitos. El que le meta la mano le gana un buen picotazo.